Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer, Ramón, para que la población esté enterado? Pues evitar permanecer por mucho tiempo prolongado bajo los rayos del sol, usar sombreros, como te decía, ropa ligera, aumentar el consumo de agua. Es muy importante que estén tomando 2 litros de agua diarios, ¿sí? Para evitar la deshidratación por exposición al calor o al sol. Entonces, y obviamente evitar permanecer dentro de los vehículos cerrados, es muy importante. Definitivamente hay que estar muy al pendiente de la población vulnerable, como son los ancianos, como son los niños, que son los que pueden estar más expuestos a este tipo de calor. Pues es lo que te puedo decir nada más en este tiempo muy caluroso. Cuídense, hidrátense, protéjanse y estar muy al pendiente de cualquier dato que presenten y acudan obviamente a su médico para que sean atendidos para evitar una deshidratación severa.